Leyes económicas de Dios. Artículo. Paiva Neto. Fuente. Reflexión de buena voluntad extraída del libro Tesoros del alma. 2018. Cuando abrimos nuestra mente y comprendemos el papel del ser humano en el mundo, contemplamos, en el horizonte del raciocinio libre de prejuicios y tabús, las leyes de la economía de Dios. Por esta razón, defendemos la economía de la solidaridad espiritual y humana, propuesta que lancé hace décadas. Se sitúa más allá de la que los hombres discuten tanto y al respecto afirman una cosa hoy y se desdicen mañana, llevando a la desesperación a generaciones. Preconizamos que la solidaridad se expandió del luminoso campo de la ética, y se tornó una estrategia de supervivencia, por encima de leyes y de modelos económicos hasta ahora descubiertos y, muchas veces, empleados de modo poco apreciable por nosotros, los seres humanos. Discurrimos sobre conceptos que preexisten a la creación del mundo, que son las normas económicas divinas, que tratan en igualdad los géneros, porque se destinan a la esencia inmortal de las hijas y de los hijos de los universos. Libres de todo sectarismo, mucho podemos aprender con las innumerables enseñanzas de Jesús, que conmueve hasta hoy a los más pétreos corazones con su preocupación social por cuidar las necesidades del cuerpo y del alma, de sus semejantes. Vimos esto cuando Él, Jesús, alimentó a la multitud que lo acompañaba, a partir de solo 5 panes y 2 peces, asunto que trataremos a continuación. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBB. Es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.